Aportando Luz, episodio 104. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. En mi web, javierrosano.com, podréis ver mis últimas fotografías y acceder a la formación online. Tenéis disponibles píldoras formativas y cursos completos relacionados con la técnica, como la fotografía de rastros de estrellas o de Vía Láctea, y con el procesado, incluyendo la iluminación y la composición. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy hablaremos de la fotografía de la luna. Y es que, si hay una de las disciplinas que no deja de ganar adeptos, es la fotografía de la luna. Es un tema que hemos tratado ya anteriormente en el podcast, pero que hace mucho que no lo traemos aquí. Así que, para poner remedio y para que nos hable también de su trabajo, por supuesto, tenemos hoy como invitado a Jaime Marín. Buenas, Jaime, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar por aquí. Muchas gracias a ti por pasarte y que nos hables de tus fotografías de la luna. Y curiosamente, este es el primer episodio de 2025 y, casualidades de la vida, estuviste también tú en el primer episodio de 2024 para hablarnos del trabajo que hubo detrás de la foto ganadora del Fotopillar 2023. De todas formas, para la gente que no haya escuchado ese episodio o que no te conozcan, cuéntanos porfa quién es Jaime Marín. Muy bien. Bueno, yo soy astrofotógrafo y fotógrafo de paisaje, especializado en fotografía de soles y lunas con modelos, ¿vale? Pero bueno, soy un fotógrafo multidisciplinar, diría así, ¿no? Eso es de cara a la parte pública, ¿no? Obviamente hago muchos tipos de fotografías, pero eso sería un poco la parte más pública, ¿no? A mí me gusta contar también un poco cuando me preguntan y demás sobre cómo llegué yo al mundo de la fotografía, ¿no? Yo creo que es algo que es interesante y, bueno, pues puede ser interesante también para la gente que nos escucha, ¿no? Yo a la fotografía llegué, yo creo que un poco por accidente, ¿no? Como quien dice, ¿no? O sea, yo en mi casa siempre ha habido cámaras de foto, ¿no? Además, ten en cuenta que antiguamente el tema este de tener los teléfonos con las cámaras era algo totalmente impensable, ¿no? Pero, bueno, siempre ha habido cámaras alrededor de mi familia y demás, ¿no? Pero bueno, básicamente un poco pues para tomar los recuerdos típicos, ¿no? De momentos, pues eso, cumpleaños, familiares, viajes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero uno de mis hermanos, mi hermano mayor, se aficionó a la fotografía y me acuerdo que estuvo durante un tiempo enganchado, ¿no? A la fotografía de paisaje y demás, y se compró varias cámaras, las cuales pasaron por mis manos, pero bueno, más o menos, pues a modo de cacharreo, básicamente, ¿no? Pero cuando nació mi primer hijo, hace 9 años ahora, pues le pedí una de las cámaras prestadas a mi hermano, una Nikon D300, y con un teleobjetivo, ¿no? Y me acuerdo que le hice los primeros retratos a mi hijo, ¿no? Y bueno, yo, pues la verdad es que cuando ves una cámara funcionando con un retrato, como aplanan esos planos, ¿no? Propiamente dicho y demás, pues oye, pues la verdad es que es una manera de ver el mundo de una manera distinta y la verdad es que me empezó a llamar la atención, ¿no? Pero fue en el embarazo del segundo, cuando mi mujer estaba embarazada del segundo, que nos pilló en un viaje que nos fuimos ella y yo a Roma. Y bueno, que aproveché para llevarme esa cámara y tirar un poco unas fotos allí de retrato y demás, que me pilló un candilazo con cámara en mano, básicamente, ¿no? Para los que no lo sepan, candilazo es cuando se pone el cielo de nubes lleno de colores, ¿no? Y bueno, pues me pilló justo en uno de los puentes que cruza el río de enfrente del Vaticano. Y bueno, pues fue mi primera foto de paisaje y la que realmente hizo que me picase el gusanillo de la fotografía, pues de una manera distinta hasta este momento, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí aproveché ese nacimiento de mi segundo hijo para renovar el equipo de mi hermano, por decirlo así, y comprar una cámara más moderna, ¿no? Compré una Nikon Z6, que es un poco, es la cámara que sigo utilizando a día de hoy, y una de las cámaras que bueno, pues una de las cámaras con las que más fotos he hecho, pero una de las cámaras que sigo a día de hoy funcionando con ellas hace ya unos años, y a partir de ahí pues ha sido un bicho muy potente, ¿no? Y un tiempo que me ha llevado, pues la verdad es que bastante emocionante en los últimos tramos. Qué bueno. Sí, sí. Es curioso, comentabas antes lo de la fotografía asociada al nacimiento de los hijos. Yo creo que nos ha pasado a muchísima gente, ¿no? El empezar en el tema de la fotografía para hacer retratos chulos de nuestros hijos. Y curiosamente, hace poco es cuando he hecho una fotografía que seguramente es de las que más me ha llenado, que es una fotografía con cámara astromodificada, con tracker, con un teleobjetivo, pero de mis hijos mirando hacia la constelación de Orión. Y creo que ahí es donde se cierra todo el círculo de, joder, toda la técnica, todo el equipo, ha vuelto otra vez a lo que yo quería, que es hacer fotografías de mis hijos. Uh-huh. Y el momento fue muy chulo, la foto a mí me encanta, pero obviamente no soy nada objetivo. Pero la sensación es esa, de que, joder, ahora sí que me encuentro a gusto con todo lo que he hecho, y la dirección y el objetivo, el destino era este, es volver a hacer fotos de mis hijos en un ambiente diferente, obviamente con técnicas diferentes, pero es curioso cómo siempre está asociado nuestros hijos o la familia con nuestra fotografía. Pero tienes, sí, he visto la foto y es muy chula, Javi, pero tú tienes mucha suerte. Yo le digo a uno de mis niños que se ponga ya a posar y me dice que 2 minutos, y a los 2 minutos, venga papi, déjate de fotos. Claro, pero los tuyos igual son más mayores que los míos. La mía, la mayor, tiene 9 años. No, yo tengo 8 y 5, o sea que yo los tengo ahí, pero aún así no he conseguido, no tampoco he existido tanto, ¿no? Al final, pero bueno, fíjate que, por decirte una cosa, siendo fotógrafo de soles y lunas como soy, de siluetas y todo esto, uh-huh, aún no tengo fotos de mis hijos. Tengo una foto de mi mujer con el mayor, con el sol, pero a la luna no les he conseguido engañar. Qué curioso, ¿eh? Sí, es curioso, sí. Fíjate. Sí, en casa del herrero. Y comentabas el tema del candilazo y cómo llegas a la fotografía de la luna. Bueno, yo creo que a raíz de eso, pues fíjate, todo fue como muy de corrido, ¿no? Como son estas cosas que nunca las piensas, ¿no? Recuerdo que un amiguete mío vino a casa y, pues, en el nacimiento de mi hijo, por lo típico que vienen a conocerlo y demás, el pequeño, y me dijo, oye, ¿por qué no te haces un Instagram? Y digo yo, mira, yo redes, nunca he sido una persona muy de redes, ¿sabes? Digo, la verdad es que no termino de verlo. Me dijo, no, con un objetivo, y un objetivo claro, y es un objetivo, es una de las cosas que se me han quedado grabadas y que he llevado más a rajatabla, que es el de conocer a gente con las mismas aficiones, ¿no? Y yo utilizo las redes un poco para esto, ¿no? Ahí, en las redes, conocí uno de los primeros fotógrafos que empecé a admirar su trabajo y demás, fue Javier Martínez Morán. Porque, bueno, pues al final fotógrafo paisaje, astrofotógrafo y demás, pues me llamaba muchísimo la atención lo que hacía. Y yo creo que a raíz de eso di con una foto que me llamó mucho la atención. Bueno, ya sabes cómo es esto de las redes, ¿no? Que es un scroll permanente, ¿no? Y que pasas por encima de cosas que ni te das cuenta. Y vi una foto de Jaikano que me llamó muchísimo la atención. Y me llamó muchísimo la atención porque me hizo pensar, ¿no? Al final yo creo que la fotografía tiene que ser un poco eso, ¿no? Que sea impactante, ¿no? Bajo mi punto de vista. Y me impactó mucho porque era una fotografía que era curiosa, porque eran dos piedras y entre las dos piedras había una eslinga, una cuerda, ¿vale? Y encima había un trapecista que estaba, pues, andando por encima de esa cuerda, ¿no? Y una luna, pues, justo del tamaño más o menos del trapecista, ¿no? Esta foto, claro, cuando estás haciendo scroll, de repente ves esto y dices, uy, esto, lo primero que piensas es un montaje, ¿no? O sea, esto es así, ¿no? Porque suele pasar en este tipo de fotografías, oye, cuando no sabes que este tipo de fotografías la gente es capaz de hacerlas, pues te llama mucho la atención. Y dices, bueno, esto es un montaje, ¿no? Pero luego ya te metes en el perfil del fotógrafo de turno, empiezas a mirar y dices, coño, es que esto efectivamente es un estilo de fotografía y es un... Bueno, pues esa fue un poco la foto que a mí me tocó la luna. A mí la afición por la astronomía en general, pues es una afición que me viene desde pequeñito, ¿no? El padre de un amigo mío nos enseñaba, pues, a diferenciar Orión, a la osa mayor, la osa menor, cuando es creciente la luna, cuando es decreciente. Pero a nivel fotográfico fue Jaikano esa foto la que me llamó mucho la atención, ¿no? A partir de ahí, pues, conocí a gente con las mismas aficiones, empezamos a aprender juntos. Y hasta el día de hoy. Qué bueno. Bueno, hasta el día de hoy, mucho trabajo, mucho esfuerzo, Para terminar también haciendo colaboraciones con Nikon y National Geographic, ¿verdad? Sí, bueno, este 2024 ha sido un año de ensueño a nivel fotográfico, porque bueno, al final, pues efectivamente, lo de Nikon, te cuento un poco cómo fue la historia, ¿no? Jessica colaboraba, Jessica Rojas, que ha pasado por aquí hace nada, 3 días, como quien dice, y que bueno, es una de las referentes también a nivel fotografía de lunas y de soles. Pues comentó en sus redes sociales, tengo muy buena relación con ella, y comentó en sus redes sociales que venía para Madrid a una exposición que hacía aquí en la Nikon School. La Nikon School es la tienda de Nikon que tienen ahí en Reina Mercedes, o Infanta Mercedes, perdona, y bueno, pues hacían una exposición de 8 chicas, 8 fotógrafas que hacían una exposición, y Jessica era una de las representantes. Y entonces puso por sus redes sociales: oye, si alguien quiere venir. Y dijo: ah, pues mira, me voy a tomar una cervecilla allí, conozco un poco esto. Entonces Jessica me presentó uno uno de los directivos que está dentro de Nikon, ¿vale? Y esta persona, pues nada, pues hablando sobre qué material tenía, etcétera, etcétera, me preguntó un poco por mi trabajo, pues le enseñé mi Instagram y me dijo: oye, ¿por qué no me escribes? Porque me interesaría colaborar contigo. Y a partir de ahí, conocí a la gente de marketing. La gente de marketing me invitó a dar una charla sobre mi trabajo en Fotocasión con un montón de gente, ¿sabes? En un Nikon Day o algo así que le llamaban, ¿vale? Eso ocasionó, bueno, pues gustó dentro de Nikon. Me hicieron una entrevista en ZExperts, que es unas entrevistas que hacen para los fotógrafos de Nikon que estamos especializados y que trabajamos con la última gama de Nikon, que son las Nikon Z. Y pues eso, esto es como vas subiendo una escalera, ¿no? Y poco a poco vas pasando de escalón en escalón. Pues eso lo vio un directivo de Nikon, que es el que gestiona la Nikon School. Y bueno, pues este último trimestre, antes de final de año, he estado dentro de la Nikon School, pues enseñando una parte de fotografía dentro de unas becas, que son las 100 becas Nikon, que son destinadas a gente que quiere mejorar su imagen de marca, que lo que hacen es ponen a un fotógrafo, un videógrafo y una persona especializada en marketing digital, y yo he hecho toda la parte de fotografía, ¿no? Así que ha sido como un inicio de colaboración en un corto plazo. La verdad es que pues, llevaré como 8 meses más o menos, o 6 meses trabajando con ellos. Y la verdad es que pues muy, muy agradecido, y es un hito para mí importantísimo. Nunca pensé que una marca como Nikon, tan puntera, se fijase en lo que yo estaba haciendo y que, bueno, pues que me apoyase de alguna manera y me ayudase, ¿no? Bueno, pues concediéndome material, invitándome a dar charlas y invitándome a la Nikon School a enseñar sobre mi trabajo y sobre fotografía. La verdad es que pues un honor. O sea, son un sueño, básicamente. Sí. Sí, desde luego son cosas que te dicen hace unos años y no te lo crees Nada, que ni puede idea. pasar, pero hay que Sí, disfrutarlo, así que enhorabuena. efectivamente, un poco lo mismo que con National Geographic. O sea, son cosas de estas que en la vida te puedas imaginar que grandes nombres dentro del mundo de la fotografía pues puedan interesarse, ¿no? Y lo de National Geographic pues fue también pues otro tema de estos que dices: bueno, espera, porque me voy a pellizcar otra vez porque creo que no lo he entendido, ¿no? El National Geographic hace un tiempo sí que me había publicado una foto del parapente con la luna, porque a través de los hashtags te permitía, seleccionaban las mejores fotos por quincena, y entonces, bueno, pues muchos fotógrafos de lunas y de soles y demás, pues son fotos muy llamativas, pues pudimos colaborar con National Geographic, pero esto es una colaboración un poco distinta, ¿no? Esto es una colaboración, ellos se pusieron en contacto conmigo a través de las redes sociales porque les llamó la atención una foto de una acróbata que hice junto con una estructura y demás, bueno, y les llamó la atención y la luna. Y me escribieron que querían colaborar conmigo, y bueno, pues dentro de ese bueno, pues de esa colaboración van a venir varias colaboraciones distintas. Por ahora, con las colaboraciones que hemos hecho han sido dos en redes sociales con National Geographic España. La primera fue 5 fotos representativas, por supuesto, la de la acróbata entre ellas, de fotografía con lunas, ¿vale? Y hace, pues será unas 2 semanas, si no me falla la memoria, pues me escribieron también y me dijeron que oye, pues debido a la época en la que estamos ahora en el centro de la península, que es muy dada a las nieblas, ¿no? Que querían hacer una colaboración con fotografías que tenían de nieblas, que habían visto varias fotografías mías de Toledo nocturnas, que les habían llamado la atención, del Escorial, etcétera. Y bueno, pues salieron otras 5 fotos Estas cinco fotos eran, pues eso, Toledo en una fotografía nocturna con nieblas, que es algo que es muy complicado de conseguir y que yo, pues la verdad es que el año pasado tuve la suerte de gozarlo y de vivirlo en directo. Tuve también el Escorial, Torrelodones en la Atalaya, bueno, varias fotos de nieblas, que la verdad es que estamos justo ahora terminando esta época, y la verdad es que fue, pues es un honor para mí que National Geographic sea capaz de verme, de escribirme y de decirme que quiere colaborar. Seguramente vengan nuevas colaboraciones en el corto plazo, así que nada, la verdad es que 2024 ha sido un año que, con que el 2025 venga la mitad de la mitad de bien que ha venido el 2024, pues me doy con un canto en los dientes. No me extraña, sí, ha pintado muy bien desde luego el 24. Sin duda. Una cosa muy habitual en fotografía de luna, menos lo que solemos estar más acostumbrados, yo creo, es fotografía de luna detrás de un monumento, una torre, un lo que sea. Tú ya has comentado alguna vez que haces también fotografía de luna con modelos, con estructuras, has comentado. Cuéntanos un poquito cómo es esa disciplina dentro de la fotografía de luna. Bueno, a ver, yo, a mí la fotografía con edificios y con la luna, por poner uno de los astros y el más representativo, yo creo, es una fotografía que me gusta, que me sigue llamando mucho la atención, pero que creo que tiene un punto de creatividad menor que la que tiene la fotografía de siluetas en sí con modelos, ¿vale? Y además una complejidad, bajo mi punto de vista, bastante más es bastante más sencillo de hacer una foto con un edificio que con hacerlo con un modelo, ¿vale? Entonces, a mí la fotografía desde que empecé con esta fotografía de la luna, la fotografía de edificios me ha gustado, pero la fotografía de siluetas me ha enamorado, ¿no? Por varias cosas. La primera es por la complejidad que conlleva el conseguir modelos punteros, ¿no? Bajo mi punto de vista, en cada una de sus disciplinas y llevártelos a hacer una foto un día determinado, ¿no? Esa es una de las primeras complicaciones, ¿no? Lo segundo es que es una foto que lleva. Tú has estado conmigo, Javi. Tú has venido a hacer este tipo de fotos. Mm. Y este tipo de fotos es una foto más adrenalínica. O sea, es decir, sí. La foto de edificios, tú llegas y planificas y dices, pongo aquí la pata del trípode y de aquí no me muevo, estoy ya 20 kilómetros del hito que estoy fotografiando y ya está, no te mueves y si no has fallado, que no sueles fallar a día de hoy, la luna sale por donde tiene que salir y se pone en el sitio que se tiene que poner, ¿no? La fotografía de siluetas, al estar mucho más cerca de él, de la persona, son pues, entre los 400, 600, 700 metros, pues las planificaciones te dicen más o menos por dónde puedes ir, pero no ajustan tanto como para poner el trípode y no moverte, ¿no? Entonces son fotografías más de acción, donde te tienes que mover más, donde además se está comunicando permanentemente con el modelo, a través de un casco o walkie-talkie, si tienes cobertura, depende si no hay cobertura, que parece que no, pero hay en algunos sitios aún, y en Madrid, que no hay cobertura o que fallan las coberturas. Y, bueno, pues es una foto, pues bajo mi punto de vista, pues que a mí me engancha más porque te permite, de alguna manera, es más, yo la disfruto más a la hora de hacerla, es más disfrutona y luego, sobre todo, te permite un punto de creatividad que los edificios no me dan, ¿no? Que, por supuesto, salgo a hacer fotos de edificios, como quien dice, luna sí, luna también, ¿no? Pero es verdad que esta fotografía, pues a mí me ha llamado más la atención y me tiene más atrapado, ¿no? Por el trabajo que lleva en sí. Sí, además, lo que decías, se puede combinar una con otra porque es verdad que la fotografía con siluetas de modelos, lo que decías, yo te acompañé una vez y es mucho más estresante. Entonces, está muy bien, pero igual repetir varios días seguidos puede ser demasiado para nuestro corazón. Y la otra fotografía de un hito, un edificio, algo más estático, es mucho más tranquila. Tú llegas con el trípode, te pones ahí y a disfrutar del momento. Y curiosamente hay una cosa en este tipo de fotografías con modelos, que lo que decías tú, como también la luna va moviéndose, te permite ir desplazándote para ir haciendo más fotos, otros puntos de vista, y lo normal, si no corrígeme, es no llevar trípode, que es algo que quizás choca mucho a la gente. Sí, bueno, efectivamente. Yo suelo, depende del objetivo que lleve ese día, ¿vale? Como te hemos hablado antes de la colaboración de Nikon, pues cada luna voy con un objetivo distinto, ¿vale? Y voy probando y testando distintos. Si es un objetivo que es relativamente ligero, voy sin nada. Si es un objetivo muy pesado, acabo de devolver justo hoy por la mañana, han venido a recogerlo, un 600 milímetros f4 fijo. Imagínate, eso está construido por los dioses, ¿no? O sea, eso es una auténtica maravilla, pero claro, tiene un peso de 3 kilos y pico, 20 minutos de fotos, pues acabas con el brazo, yo soy un tío grande de 1,90 m, pero aún así te tiembla, ¿no? Entonces, llevo un monopié, ¿no? En esos casos, suelo utilizar un monopié y eso es con lo que trabajo. Si es un objetivo muy ligerito, directamente sin nada, ¿no? También depende mucho del día que elijas para sacar la foto, ¿no? O sea, es decir, no es lo mismo el día de luna llena que el día de antes que el día de después, porque la luz ambiente que tienes es bastante, bastante diferente. Entonces, depende mucho del día que elijas para hacer la foto. La luz ambiente te permite disparar más rápido y, bueno, pues eso te permite pues poder ir más ligero y no tener que estar atado a un trípode. Al final entiendo que el monopié lo llevas no tanto por estabilidad a la hora de hacer la foto, sino para descansar tú, ¿no? Físicamente. Es un tema de peso, sí, efectivamente. Es un tema de peso porque la exposición que suelo utilizar para hacer siluetas es bastante rápida y si no, pues suelo tirar de ISO para que sea lo suficientemente rápida para que no haya trepidaciones. Y hablando de trípodes, había una pregunta que me hicieron en el grupo de Telegram del podcast sobre las rótulas. ¿De qué rótulas, qué tipo de rótulas utilizar con teleobjetivos ahí que son muy pesados? Hablaban incluso de rótulas de gimbal, por ejemplo, que también se suelen ver alguna vez. ¿Qué recomendarías tú? Bueno, yo no utilizo gimbal, ¿vale? Las he visto tanto gimbal y he visto gimbals combinados con esa especie de L que agarra lo que es el teleobjetivo por la parte delantera, ¿vale? Y que le da una superficie mejor. Si te soy sincero, ¿vale? Creo que si hay algo de viento, para mí la mejor opción que existe es montar dos trípodes, ¿vale? Ajá. Uno, el que engancha a la zapata del propio teleobjetivo y otro a la placa en L de la cámara. De tal manera que tienes dos puntos de apoyo sobre la cámara. ¿Por qué? Porque si tú pones un gimbal o pones una placa de estas de NL con el cacharro que engancha la parte de delante del objetivo, sigue estando anclado a un mismo punto, ¿sabes? Si ese trípode se mueve, todo se mueve, ¿vale? Aunque es verdad que es más estable que una rótula normal y corriente, pero yo creo que eso es así. Yo, de todas maneras, hoy en día, con la tolerancia al ruido que tienen las cámaras, yo lo que hago es tiro de ISO, ¿vale? Subo ISO y lo que hago es intentar disparar lo más rápido que me permite dentro de la circunstancia, ¿vale? Y con lo cual, pues ese posible viento, ese posible movimiento, pues lo apago de alguna manera con exposición. Genial. Y comentabas también antes el tema de que en las fotos que haces tú de siluetas con modelos sueles utilizar salidas de luna, puestas de luna, según el momento, que tenga un poco más de luz ambiental. Sin embargo, al día siguiente la luz ambiental ha cambiado radicalmente en ese momento de la fotografía. Sí. ¿Por qué ocurre esto y qué podemos hacer o qué recomiendas hacer en cada una de esas tardes? Hoy que hay más luz, prefiero hacer esto. Mañana que hay menos luz, voy a hacer esto otro. Sí, bueno, para mí, al final, los fotógrafos lo que buscamos es la mejor luz posible, ¿no? Esto está claro, ¿no? Entonces, para mí hay tres días que se pueden fotografiar la luna llena. Estaría el día de la luna llena, el día de antes y el día de después, ¿vale? Y dependiendo de qué día yo elijo para hacer un tipo de foto específico, ¿no? Para dar un poco unos tips a la gente que nos esté escuchando o que esté iniciándose, no significa que esto tenga que ser sí o sí de esta manera, pero es mi manera, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta así y lo voy a explicar un poco, ¿no? El día de antes de la luna llena yo lo suelo utilizar para hacer siluetas con personas, con modelos, ¿vale? Uh-huh. Para que te hagas una idea, Javi, entre más o menos, imagínate que el día de la luna llena es un martes, ¿vale? Pues el lunes es el día de antes y el miércoles es el día después, obviamente, hay una diferencia de salida de luna de una hora, ¿vale? O sea, es decir, si el lunes, que es el día de antes de la luna llena, la luna sale a las 7 de la tarde, el día de luna llena sale a las 8 y el día de después de luna llena sale a las 9, ¿vale? Una hora de diferencia es brutal el cambio de luz que existe, ¿vale? Entonces, yo el día de antes de luna llena lo utilizo para hacer siluetas porque me encuentro una luz dorada, ¿vale? Una luz dorada lo que me hace a mí es que le dé más importancia a los modelos, ¿vale? De alguna manera y le reste un poquito de importancia a la luna. Obviamente es una foto de un modelo con una luna, pero la luna suele ser una luna blanquecina, sin mucho contraste, sin mucho detalle, ¿vale? Y sin embargo le doy mucha presencia a lo que es el modelo porque le está dando una luz dorada, ¿sabes? La piel, etcétera, el ambiente, todo lo que es el suelo y demás, pues se tiñe de una luz muy bonita y entonces le das mucho más importancia a los modelos, ¿vale? El día de luna llena es justo, la luna sale justo cuando el sol se está poniendo, ¿vale? Con lo cual lo que tenemos es una luz ambiente, pues pasada la hora dorada, empezando la hora azul, ¿vale? y lo que tenemos es una luna que sí que empieza a tener algo de tonalidades, ¿vale? Tiene unas tonalidades rosas, un poco anaranjaditos, ¿vale? Un poquito de color, no muy fuertes, pero un poco de color, ¿vale? Para mí es ideal para hacer fotografía de lo que decíamos antes con edificios, ¿vale? Ya te digo, la luz ambiente es una luz perfecta, ¿vale? Pero le das mucha más importancia a la luna que al resto, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, estás haciendo un edificio, pues pongamos en Madrid emblemático las torres, bueno, pues acompaña, ¿no? Junto con la luz de las torres, acompaña una luna con algo de color, ¿vale? Entonces, para mí sería el tip para la gente, ¿no? Y luego, el día de después de luna llena es una luz ambiente muy, muy oscura, ¿vale? Tienes que tener en cuenta que al final, pues es una hora después y es que es de noche ya, o sea, pasa hora azul, estamos entrando en la noche o ya entrada la noche y, bueno, pues la luna lo que le pasa es que sale una luna muy fuerte, con mucho brillo, obviamente, porque es muy de noche, y sale una luna, pues, de colores normalmente rojizos o naranjas fuertes, ¿vale? Entonces, tienes que buscar puedes hacer dos tipos de fotografía aquí. Yo soy más partidario de esta primera, que es hacer fotografías con edificios iluminados, ¿vale? Porque si no, yo soy un fotógrafo de one shot, ¿vale? De un único disparo, y lo que busco es nada de bracketing, nada de esto, lo que busco es con un único disparo conseguir la foto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú disparas contra un edificio que está totalmente a oscuras, tú estás exponiendo a la luna, que suele ser, imagínate, un no partido de 160, ¿vale? Estás disparándole rápido para no quemar la luna y entonces lo que te pasa es que el edificio se queda una silueta negra totalmente dentro de la luna. Esto puede ser muy chulo si buscas un edificio muy emblemático y demás. Si no, puede quedar un poco extraño, ¿no? Por ejemplo, si haces un pirulí, podría ser interesante para hacer un pirulí, pero si estás disparando a las torres, pues o silueteas una de las torres o no te queda bien la foto, ¿no? Entonces, bueno, mi recomendación sería ir a hacer fotos ese día después de luna llena, fotos con edificios iluminados. También se puede utilizar para hacer fotos de siluetas, pero siluetas que son un contraluz puro y duro, ¿vale? Serían muy parecidas a las solares, ¿vale? Es decir, es algo negro contra algo blanco o naranja, da igual, con lo que sea detrás, pero es un contraluz, ¿vale? No va a haber detalle de la persona, no va a haber nada. Entonces, yo en este caso no soy muy usuario de este tipo de siluetas, ¿vale? Las he hecho de todos los colores, como te puedas imaginar, a lo largo de estos años, las he hecho con flashes, con luz continua, o sea, he probado absolutamente de todo, pero no me han enamorado, ¿no? O sea, no me ha llegado a llenar lo que me llenan las siluetas en el día de antes de luna llena. O sea, es decir, al final, cuando estás tratando con modelos que a lo mejor te ha costado un año convencerles para ir a hacer esta foto, pues no me los llevaría este día, ¿sabes? Claro. Me gustaría otro día, ¿vale? Pero bueno, esos serían un poco los tips para fotografiar la luna. Tal. Y luego hay que tener en cuenta que yo normalmente siempre hablo de salidas. Aquí estoy hablando de salidas, pero también tienes las puestas, ¿vale? Es decir, no solamente tienes 3 días por la tarde, sino que tienes 3 días por la mañana para hacer fotos, ¿vale? En este caso, los modelos no me los suelen comprar. Estoy a las 7 de la mañana en medio de un monte a hacer el cabras y no sé, la gente es así, no me digas por qué. Pero bueno, tienes también las opciones de tal. Con lo cual, las opciones de fotografiar la luna no solamente es el día de luna llena, sino son 6 veces al mes las que puedes hacer fotografía con luna. Sí, sí. Y como curiosidad, lo que estamos hablando aquí de que la luz en la salida de la luna, es decir, al atardecer, va bajando respecto al día anterior, en la puesta de la luna es al revés. El amanecer, cada día la luna se pone más tarde, por tanto hay un poquito más de luz, así que si queréis hacer planificaciones, tenedlo en cuenta, porque es uno justo al contrario del otro. Sí, hay un tip, perdóname Javi, hay un tip que yo siempre digo, y es que cuando hablas de planificaciones, hablaremos seguramente en el futuro, pero cuando yo hablo con otros planificadores, con otros amigos, etcétera, etcétera, oye, tal, mira, tengo esta planificación, voy a ir a hacer esto, yo siempre pregunto una cosa, y yo creo que deberíamos de acostumbrarnos a hablar entre los lunáticos de esta manera, y es, ¿a qué grados está el sol? ¿Vale? Sabiendo los grados a los que está el sol con respecto al horizonte, sabemos la luz ambiente que vamos a tener en el día de la foto, ¿vale? Esto es vital, conocerlo, porque hay mucha gente que dice, ¡guau, tengo una planificación, yo que sé, con la bola del mundo, buenísima, y no sé qué, no sé cuánto! Y dices, oye, que es que casi son las 12 del mediodía, ¿sabes? Es buenísima la planificación y ahí disparo, pero claro, a las 12 del mediodía no vas a ver casi la luna, ¿sabes? Entonces, a eso me refiero, ¿no? Debes de tener en cuenta la luz ambiente y en las aplicaciones que utilizamos para planificar, puedes ver a qué altura está el sol y hacerte una idea de qué luz te vas a encontrar. Sí, quizás eso sea en fases también de la evolución del aprendizaje de los fotógrafos. Primero aprendes a planificar, que no es poco, ¿eh? Y luego ya empiezas a ver estas diferencias de la luz de un día a otro, de por qué ocurre, de qué es lo que me gusta, de qué es lo que encaja con una luz, con un sujeto, y vas viendo ese momento adecuado. Eso es. De todas formas, tampoco es todo luna llena, ¿no? También hay otras fases de la luna que son muy interesantes de fotografiar, o bien porque te aporta un encuadre diferente, o porque la forma de la luna también queda mejor a nivel de composición. ¿Cuál es tu fase favorita? ¿Es luna llena o hay alguna otra que también digas, joder, esto me encanta? Luna llena y luna cenicienta, las dos. O sea, luna cenicienta es básicamente es una luna finita, ¿no? La luna finita que conocemos, la luna mora que le llamamos, ¿vale? Que es una luna muy, muy finita. Y sí, es una fase muy bonita, es muy compleja a nivel compositivo y a nivel de técnica a la hora de obtener la foto, pero sí que yo creo que puedo dar algunos trucos que pueden ser interesantes para la gente que nos oiga, ¿no? Uh-huh. Para mí hay tres días también que se pueden fotografiar este tipo de fotos, ¿vale? La luna cenicienta, para mí los tres días importantes son los tres días seguidos, los tres días después de la luna nueva, ¿vale? Ajá. Uh-huh. Entonces, esos tres días son los tres días para mí ideales para fotografiar la luna cenicienta, ¿vale? El primer día, el día justo después de la luna nueva, ¿vale? El primer día que tenemos algo de luna es una luna muy finita, suele estar en torno al 2-3%, incluso hay, dependiendo de la época del año, pues puede ser un poquito más, un poquito menos, ¿vale? Pero ponle que sea un 2-3%, es decir, es muy, muy, muy, muy fina y se la ve en la puesta de la luna, justo nada más ponerse detrás del sol, ¿vale? Lo que significa esto es que es una foto que es compleja, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienes mucha luz residual aún de la propia atardecer, ¿vale? Y una luna muy finita, que cuesta ver, ¿vale? Muchas veces a mí me ha pasado haciendo fotos de este estilo que digo, joder, no la veo, no la veo, y tengo la cámara haciendo un time-lapse, ¿vale? Y la cámara lo está viendo. Luego ves el RAW y dices, coño, sí que está aquí la luna, ¿no? Entonces, mi recomendación para estos tres días es buscar edificios que estén iluminados, ¿vale? Ajá. ¿Por qué? Porque según va pasando los días, se va haciendo cada vez más de noche, más de noche, más de noche, y necesitas, sigue siendo un contraluz. Al final, la luna tiene mucho brillo y para no quemarla necesitas exponer rápido, y si es un edificio oscuro te pasaría lo mismo con la luna llena, sería muy negro, ¿vale? Entonces hay que buscar siempre edificios que estén iluminados, ¿no? Por ejemplo, la Catedral de Toledo, yo qué sé, aquí en Madrid, pues las torres que tienen iluminación residual de las propias oficinas, incluso la decoración de la Torre Cepsa, etcétera, etcétera, pues serían edificios idílicos. No te vayas a hacer un pirulí, porque el pirulí no está iluminado, excepto ciertas épocas del año que lo iluminan por aniversarios, etcétera, etcétera. Pero yo me iría a hacer fotografía pues a edificios iluminados, ¿no? La Almudena, por ponerte un ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya depende que cuadre con las planificaciones. El día siguiente y el día siguiente te pasa lo mismo, pero cada día es más de noche, ¿vale? Con lo cual es más sí o sí tienes que buscar edificios iluminados. Por ejemplo, la torre de control de la T4 de Madrid es una buena idea como para ir a hacer fotografía con la luna cenicienta, porque tiene una iluminación tanto el aeropuerto como la propia torre en sí, que te permite hacer en una única exposición, exponer a la luna bien, sin quemarla, importantísimo, más la exposición al propio edificio en una única toma. Sí, sí. Y en estas fotos de la luna cenicienta, en la que, como decías, se ve iluminada una pequeña porción de la luna, ¿te gusta también que se vea el resto de la luna, esa que le llega la luz de la Tierra rebotada, o esa la dejas más oscura? Bueno, sobre todo el primer día eres capaz de, en una única toma, porque luego hay mucha gente que te puede hacer un bracketing y entonces sí que puedes tener un poco más de información en las sombras y puedes sí que sacarle lo que es el detalle de toda la circunferencia de la luna, aunque no esté iluminada, ¿vale? Pero haciéndolo en una única toma, ese primer día sí que te permite, exprimiendo un poco el RAW, sacarle chicha a esa parte en sombra, ¿vale? Los demás días, normalmente en una única exposición es muy, muy difícil, o tienes que subirle tanto las luces al cielo que te sale mucho ruido o empiezan a salir artefactos y demás. Entonces yo casi prefiero oscurecerla un poquito, ¿sabes? Y dejarle solamente la luna. Pero sí, me gusta, claro que me gusta y me gusta verla, pero en una única exposición cada vez se va complicando más las cosas. Complicado. Habrá que esperar a que las cámaras tengan mayor rango dinámico, que por suerte ha ido subiendo, pero habrá que esperar para ir un poquito a más. A día de hoy tenemos unos rangos dinámicos que hace un tiempo eran impensables. Sí, tal sí, cual, además de verdad. Y antes comentabas también el tema del viento, de poner el segundo trípode. También está el problema, obviamente, de las nubes que te tapan la luna. Pero hay otro que también da mucha guerra y que yo creo que no es tan conocido para la gente que no practica este tipo de fotos o que acaba de empezar, que es la turbulencia atmosférica. Uf. Porque ¿cómo afecta esto a la fotografía de lunas? ¿Y hay alguna forma de mitigarlo o te tienes que resignar y ya está? Resignar y volver otra vez al año siguiente. Mira, hace no mucho estuvimos en la luna, a ver, de diciembre, en la luna de diciembre, estuvimos a través de una comunidad que tengo de WhatsApp, donde somos más de 300 fotógrafos y demás, alguien propuso una planificación y bueno, pues nos fuimos todos allí a hacer, aprovechando que estaba la Bola del Mundo, estaba nevado. La Bola del Mundo es una montaña de aquí de Madrid, emblemática, ¿vale? Que tiene unas antenas y que esas antenas las podemos poner con la luna y demás, ¿no? Con la luna, con el sol, con todo lo que se, con los cometas, con todo lo que se mueva, ¿no? Le solemos hacer una foto muy fotogénica, ¿no? Entonces, aprovechando que había nevado, bueno, pues yo estaba con material cedido de Nikon, iba con dos cámaras, una estaba haciendo un time-lapse con un 600 milímetros fijo, que bueno, pues ahí estaba trabajando la cámara. Y luego llevaba una cámara con un 800 milímetros, ¿vale? Con lo cual, obviamente, yo estaba bastante cerquita de lo que era la foto final, ¿no? Y la gente, pues, estaba con sus 500, con sus 600 milímetros alrededor, ¿no? La luz fue espectacular, la nieve de la montaña quedaba precioso porque, bueno, pues, al final ves bajar el rosa, el cinturón de Venus, tal, lo ves bajar, ves que se empieza a poner lo que es la nieve de color rosa, luego naranja, tal, bueno, una luz impresionante, todo el mundo súper contento con la foto, tal, no sé qué, claro, yo lo estaba viendo y digo, tiene una atmósfera que ya verás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estás disparando desde tan lejos, con las diferencias de temperaturas en los amaneceres y en los atardeceres y demás, pues genera como unas turbulencias. Yo a mí me gusta contarlo y explicarlo, esto que es una turbulencia, que es lo típico cuando miras un asfalto en verano, que se está derritiendo y ves que sale como una especie de vapor, ¿no? ¿Sabes? Que se ve así como borrosillo, pues eso es una turbulencia, ¿vale? Eso es atmósfera, lo que llamamos atmósfera. Entonces, esto estaba pasando en esa foto, y entonces lo que te pasa es que la foto en sí, cuando la ves, las líneas rectas están como onduladas, ¿no? Entonces, no hay opción, ¿no? O sea, no, o por lo menos yo no da con el truco para quitarte esto del medio y te toca volver, ¿no? En un time-lapse, yo tuve la suerte que al hacer un time-lapse, pues en el time-lapse es menos apreciable, porque al final estás viendo cómo está bajando la luna, te está despistando la mirada, ¿no? Pero en una foto, todo el mundo hacemos, todos los fotógrafos, ¿qué es lo que hacemos con la foto? Ampliarla al 2000x1000, a ver cómo se ve. Pues se ve torcida en las líneas rectas, se ven onduladas. Sí, sí, sí. Muy bien, y comentamos también antes de empezar a grabar lo que hemos estado haciendo en la última luna llena. Yo te comentaba que podía hacer poquito, porque entre colegios, extraescolares, etcétera, etcétera, solamente podía hacer una planificación, y porque era además de camino de mi casa al colegio y justo cuadrada con unos 15 minutos antes. Está hecha desde una de las pequeñas montañas que hay en el Parque Juan Carlos, aquí en Madrid, hacia uno de los radares de Nyre que tienen en Paracuellos. Y mientras esperaba que saliera la luna, bueno, pues también la profesión me tira mucho y empecé a hacer fotos a los aviones que estaban aterrizando en Barajas, que estaban también saliendo, porque era muy curioso, porque claro, como estaba más alto, por eso comentaba también lo de la montaña, los aviones cuando estaban aterrizando parecía que se metían entre los edificios. Y ahí estuve súper entretenido hasta que digo, joder, ¿qué es la hora? Miro hacia el radar, pongo la cámara y la luna ya había salido y se veía una luna enorme. Y a pesar de haber visto 1000 fotos vuestras, mías, de haberlo visto también en directo, me dejó sorprendido con la boca abierta de ese pedazo de luna que se está viendo detrás del radar, que se está viendo salir por encima del horizonte. ¿Tú tienes algún momento en el que también te haya sorprendido esa luna o que, no sé, de lo bonito que es la escena, te ha puesto los pelos de punta? Bueno, yo creo que es difícil decir que no, ¿vale? O sea, es decir, yo creo que siempre, siempre, siempre cuando ves salir una luna justo detrás de lo que has planificado y demás, pues es algo que, pues de alguna manera, te encoge el estómago, ¿vale? A mí, por lo menos, me sigue pasando con el tiempo, ¿vale? Entonces, yo la verdad es que, ya te digo, me iría más a la línea de las siluetas, ¿sabes? Fotografías que me han costado mucho tiempo porque, bueno, pues a lo mejor te puedo contar, por ejemplo, una anécdota de una foto que hice con el campeón del mundo de trial de bicicleta, que obviamente un tío que es campeón del mundo de una disciplina deportiva, pues tiene una agenda pues apretada, ¿no? Entonces, además me dijo, oye, solo lo podemos hacer en Torrelodones, y en Torrelodones solo hay una época al año que se da allí, y entonces, bueno, pues que es verano, pues lo intentamos dos o tres veces, imposible, y esto fue pasando de verano en verano hasta que pasaron tres años, ¿no? Hasta que conseguí sacar la foto, le hice varias fotos al sol, pero con la luna no fui capaz de hacerle una foto, ¿no? Entonces, finalmente, en el momento en el que la vi, pues fue como, pues eso, yo qué sé, como quien logra un premio Pulitzer. Es una cosa como, joder, entre la adrenalina que llevas, entre que tal y no sé qué, que ves salir la luna y que dices que la tengo, que tengo la foto, que tengo la foto, pues para mí esto es, son fotos que marcan, ¿no? Entonces, estas fotos tan peleadas, quizás una foto más de un edificio es menos peleada, ¿sabes? Porque, oye, tienes dos o tres oportunidades al año para hacerla, pero estas fotos que te cuestan tanto, que llevas un modelo tan representativo como un campeón del mundo en una disciplina, pues para mí son fotos que marcan un momento. Sí, sí, efectivamente. Desde luego, qué bueno. Y si pudieras fotografiar la luna desde cualquier lugar del mundo o en un contexto, un momento ideal, ¿dónde sería y cómo la imaginarías esa foto? Bueno, ¿cuál sería mi foto soñada? Sería la pregunta, eso más es. O menos. Bueno, pues a ver, como foto soñada, yo tengo una foto entre ceja y ceja que siempre me ha llamado muchísimo la atención, que es la de la Estatua de la Libertad, ¿vale? Ajá. Es una foto que, claro, que el que vive allí será como, pues, como nosotros hacer el Cristo de Getafe, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro. Pues será una cosa como, bueno, venga, voy, la hago y hago otra y ya está, ¿sabes? A mí me ha llamado muchísimo la atención. Aquí no puedo comentar mucho, pero sí que me gustaría decir, ¿sabes? Que hay una foto que llevo como dos meses ahora mismo detrás de ella, que implico de alguna manera al parapente. Voy a hacer una colaboración con una marca de ropa, ¿vale? Y entonces implico al parapente junto con algo más, ¿vale? Que esto es lo que no puedo comentar, pero bueno, que seguramente antes o después, espero que este 2025 consiga hacerlo, implico algo más, y esa es una de las fotos que yo creo que es una de las fotos más complejas a la que me he enfrentado en estos años, ¿no? Y oye, al final hemos hecho cosas muy dispares y muy distintas y muy alocadas, por decirlo así, y esta, pues yo creo que puede ser una, y tiene una complejidad, además tienes un único disparo, es una única oportunidad, bueno, pues yo creo que puede ser una de las fotos, por lo menos de las que tengo en la cabeza, que obviamente, como puedes imaginar, son cuatro o cinco las que tengo ahora mismo en la cabeza, así nuevas, ¿no? Y distintas, pues esta pues será una de las fotos que sin duda marquen una diferencia y de las que más ganas tengo, ¿no? Qué bueno. Y tu fotografía más complicada de hacer, porque al final lo has comentado también antes, ¿no? El tema de las agendas, tanto tuyas como del modelo, como de la luna, que también es un poco caprichosa. Tema de las nubes, coordinación luego al momento de hacer la foto entre la cámara, el modelo, que todo se ponga de acuerdo. ¿Cuál ha sido la que más te ha costado hacer? Bueno, yo creo que la foto más compleja de todas ha sido una foto que he hecho con el parapente y el sol, ¿vale? La he hecho con el parapente, la he hecho con la luna, la he hecho con el sol, ¿vale? Pero con el sol ha sido, sin duda alguna, compleja, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque cuando tú estás, al final el parapente es algo que se mueve, no eres tú el que te mueves, el fotógrafo, sino es el modelo el que se está moviendo y tienes que dirigirlo de alguna manera. Voy con un casco, le voy dirigiendo, además tiene una complejidad y es que no sabes si el parapente va o viene hacia mí, ¿vale? Porque yo no soy capaz de distinguirlo a simple vista, con lo cual tengo que encima, en vez de decirle derecha-izquierda, pues tengo que decirle, pues a lo mejor Madrid-Toledo o Sierra-Madrid, ¿sabes? O alguna cosa de estas para dirigirle, porque no sé si va o viene, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda es que, claro, al sol cuando tú miras te quedas totalmente ciego, ¿vale? O sea, con lo cual, pues es complejísimo ponerle funcionamiento. Me acuerdo que la primera foto que hice, porque he hecho varias sesiones al parapente con el sol, pero la primera la hice solo y disparé, creo que fueron cinco fotos y una la enganché, ¿vale? Y fue mi primera foto con el parapente. La segunda vez fui acompañado y fui con varios fotógrafos amigos. Hicimos una, bueno, pues oye, aprovechamos y hicimos una barbacoa. Y, bueno, ya sabes, cosas de estas de amigos, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue sacrificar una de las cámaras, ¿vale? Una de las cámaras la pusimos en modo apertura, ¿vale? De tal manera que lo que hacía era exponer a todo el frame y yo era capaz de ver un sol quemado, pero que era lo que estaba haciendo el parapente dentro del frame. Y entonces era capaz de dirigirle, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y en el momento en el que el parapente pasaba dentro de lo que es el círculo solar, de lo que es el sol, ¿vale? Automáticamente yo con mi cámara disparaba ya con unos parámetros de exposición solo y exclusivamente al sol, ¿vale? Y disparaba una ráfaga. Entonces, esta fue una foto, pero claro, ya necesitas de ayuda y necesitas tal. Pero para mí ha sido la más compleja a día de hoy, ¿vale? Uh-huh. En general, las fotos de luna de siluetas son complejas, porque no nos engañemos, son fotos muy, muy distintas a lo que es la fotografía de edificios, pero las del sol son mucho más difíciles por el tema de que no ves lo que está pasando, ¿vale? Entonces tienes que jugar mucho con la cámara o con distintas cámaras y hay que saber, hay que posicionarse. Vamos, muchos alumnos me han dicho que han intentado hacer siluetas con el sol y que se han vuelto a casa sin haber hecho ningún tipo de foto y sin haberlo visto, básicamente. Yeah. Es complejo, sí. Y para mí, por ejemplo, una de las cosas que ha marcado un antes y un después en mis fotografías nocturnas, no de luna, sino fotografías de Vía Láctea, por ejemplo, es el uso de un Star Tracker. ¿Hay algo en tu evolución dentro de la fotografía de la luna, ya sea una técnica, un software, un accesorio, una focal, un lo que sea, una cámara que trabaje bien a altos ISOs, que ahora visto con el tiempo, con perspectiva, te haya permitido dar ese gran salto? Bueno, sí, es un poco distinto, o sea, porque la fotografía de luna, al final, es una fotografía, bajo mi punto de vista, que es más impactante que otra cosa. O sea, es decir, no es una foto que necesites, requieras de unas técnicas más allá de, obviamente, saber exponer lo mejor posible, etcétera, etcétera, pero no requieres de técnicas como un tracker o técnicas como, yo que sé, fusionado de varias imágenes o lo que sea para conseguir una foto con más detalle, con menos ruido, etcétera, etcétera, sino que al final es un one shot, ¿no? Entonces, no es determinante, no es tan determinante ni el equipo que lleves, obviamente, cuanto mejor equipo, más nítida va a salir la foto, esto es indudable, ¿sabes? Pero es una foto que juega con el impacto, o sea, es decir, juega con el impacto visual de una gran luna con una persona, ¿no? Entonces, no he visto nada, o sea, es decir, de hecho, mi equipo, antes de la colaboración de Nikon, era un 200-500 de Nikon y sigo utilizándolo, ¿vale? Es decir, sigo usándolo, obviamente ahora con Nikon, pues claro, me dejan 600-800 fijos con unas nitideces que no son para el resto de los humanos, por decirlo así, o que por lo menos yo no me los podía permitir hasta ese momento, y bueno, pues obviamente te salen mejores fotos, pero no diría yo que nada haya sido determinante. Yo creo que con una cámara y un teleobjetivo, al final es un poco más lo que pones delante de la cámara que lo que pones detrás de la cámara. O sea, es decir, el modelo y la circunstancia a la que pones que un tema de cámaras o de aparatos que puedan hacer que sea mejor foto. Ok, entendido. Y antes comentabas también el tema de la planificación. No vamos a entrar en detalle en planificación porque eso es otro mundo, pero sí que una cosa muy importante que además yo creo que o eres de uno o eres de otro, Planet o Photopills. Buena pregunta. A ver, obviamente yo soy usuario de los dos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al final cuando doy un taller o cuando doy alguna experiencia con la luna, tengo que ser capaz de resolver dudas tanto en un ámbito como en el otro, ¿vale? Yo creo que cada una tiene particularidades que las hacen distintas. En líneas generales, el 80% de la aplicación es básicamente lo mismo, es alinear tres puntos, ¿no? Es decir, alinear la luna con el hito que estás fotografiando y con el fotógrafo. Esto lo hace ESA, lo hace Planet, lo hace Photopills y lo hacía Efemérides cuando estábamos en el ordenador y no existía, ¿vale? Pero sí que es verdad que quizás Planet en los últimos tiempos ha permitido que dejemos de imaginar fotos y que veamos cómo van a suceder, ¿vale? Y esto, bueno, pues o que podamos ser capaces de afinar más aún dónde quieres poner la luna, sobre todo cuando tiras más que en fotografía de siluetas, que es más intuitivo cómo se está moviendo la luna, más que un tema de planificación, en temas de edificios, ¿no? Oye, lo quiero poner encima del campanario, justo tocando con no sé qué, esto te lo permite hacer planning, ¿vale? Photopills para mí tiene una herramienta muy potente también, que es la realidad aumentada, ¿vale? Que lo que te permite es saber por dónde va a salir la luna en el sitio, ¿vale? O sea, es decir, por ejemplo, yo cuando he hecho el parapente, hice un evento del parapente, pues la planificación obviamente la tenía hecha en los dos, ¿vale? Porque así se lo mandé a los alumnos, tanto en Planning como en Photopills, para que ellos investigasen y la viesen y surgiesen las dudas que surgiesen, resolverlas en el evento. Pero a mí Photopills con la realidad aumentada, pues lo que me permitió saber es colocar, antes de que saliese la luna, colocar al parapente en la zona donde, por donde iba a salir, ¿vale? Entonces, bueno, ni de una ni de otra, ¿vale? Ya te digo, dependiendo un poco del tipo de fotografía que vayas a hacer, pues puedes afinar más con una que con otra, pero bueno, ya te digo, pues podrías afinar con las dos, pero bueno, Planitec nos lo ha facilitado últimamente mucho con los marcadores 3D. Sí, desde luego la presencia de los modelos 3D nos viene muy bien para lo que decías tú, para afinar ya al detalle. Eso es. Porque salvo que el modelo 3D no esté perfecto, vamos, sabes que va a estar clavada la fotografía con lo que has visto ya antes en el modelo. Sí, aquí hay un tema y es que, claro, obviamente, pues hablas con muchísima gente que planifica y demás, ¿no? Hay un tema de terreno, ¿no? O sea, es decir, si falla una, falla la otra, pero es por un tema en dónde están basados. O sea, es decir, ellos están basados en los mapas de Google Maps, ¿vale? Yo tengo una API que te da unos mapas aún más precisos, pero aún así no son todo lo precisos que requieres. Por ponerte un ejemplo, si yo estoy haciendo una foto a las torres, ¿vale? Desde Las Rozas, Madrid, a las cuatro torres, si yo estoy en un sitio que es muy plano, la planificación va a clavarla, ¿vale? Es muy raro que haya variaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor hay una montaña de una obra que hicieron en no sé qué y dejaron ahí una montaña que mide 10 metros de alto. Entonces ya empieza a variar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, varía mucho dependiendo del terreno en el que se encuentre el fotógrafo. Más que el modelo de 3D esté bien puesto, ¿vale? Que generalmente suele estar bien puesto y si no, se ajusta, ¿sabes? Para que esto no pase, pero depende mucho también del terreno donde esté situado el fotógrafo, ¿vale? Si hay mucho altibajo, esto complica por la planificación un poco. Pero bueno, para eso también decir que lo suyo es tener ojo. Oye, y según lo ves salir, dices, uy, claro, para la izquierda. Y entonces sales corriendo para la izquierda y le pones, es raro, pero sobre todo en fotografía de edificios, el moverte, yo pongo el trípode y ahí no lo muevo, pero bueno, es verdad que si el terreno es muy irregular donde estás, pues puede pasarte este tipo de cosas. Sí, totalmente. Justo antes comentaba la foto que hice de una montañita en el Parque Juan Carlos, aquí en Madrid. Esa montañita no estaba en el modelo de terreno que utilizaba Planet, claro. Y era 16, 17 metros más alto y tuve que sumarlo para poder hacer la planificación porque si no, sí, no había manera. Bueno, yo recuerdo hace este verano, estaba en Tenerife haciendo una foto con un acróbata en una montaña, en un volcán en Tenerife, y estaba con Mario Rubio, le invité que se viniese a hacer una foto y se vino. La verdad es que, bueno, pues nos conocimos allí un poco más en persona, como quien dice, y entonces era curioso, ¿no? Porque yo había quedado con Mario, oye, voy a llevar una acróbata, tal, no sé qué, sí, hombre, sí, claro, venga, me apunto, ¿no? Y estaba yo allí con mi familia y vino Mario, empezamos a echar fotos, y, oye, ¿a qué hora sale? Bueno, pues imagínate, no recuerdo bien la hora que fuese, pero 8 menos 20, ¿vale? Y entonces, bueno, pues nada, a las 8 menos 20, llega a las 8 menos 20, joder, pues ahí yo no veo la luna. 8 menos cuarto, oye, pues no veo la luna. 8 menos 10, me dice, oye, ¿tú sabes planificar? Me dice. Y me digo, coño, Mario, no me jodas. Digo, sí, sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa montaña, claro, y luego yo ya lo ajusté, ¿no? Pero claro, era la primera vez que yo estaba allí haciendo foto en esa montaña. Pues esa montaña, según el mapa de Google, pues tiene como 15 metros menos, ¿vale? Entonces, pues tardó 15 metros hasta que llegó a la parte de arriba, pues el tiempo que correspondiese, ¿no? Entonces, hay muchas veces que yo, por ejemplo, lo que hago es luego ajusto mis marcadores, porque yo dibujo un marcador, ¿vale? Y entonces lo que hago luego es ajustar ese marcador y decirle, oye, pues te doy 15 metros más de altura, ¿sabes? Que claro. Es el tiempo donde llego. Entonces, al final, bueno, pues la experiencia y sobre todo la recurrencia de estar en el mismo sitio, pues te hace que afines este tipo de cosas. Sí, te da una ventaja. Y lo has comentado también antes, hay un grupo de WhatsApp, ¿verdad? En el que hay un montón de gente con un montón de mensajes para hacer quedadas, consejos, compartir fotos, trucos. Sí. Bueno, esto es un poco el bicho, ¿no? Que el otro día me decían, es que era un monstruo. Y digo, bueno, no sé si un monstruo, un bicho, no sé cómo llamarlo. Pero bueno, la verdad es que a raíz de una quedada que hice en septiembre del 2024, que fue una foto que hicimos a las torres desde Las Rozas, justo, poniendo lo mismo que habíamos puesto antes, que además fue una quedada multitudinaria, no sé si fueron 300 personas, vino la tele. Bueno, la verdad es que fue un éxito y nos lo pasamos muy bien, estuvo muy entretenido y muy bien, pues hubo mucha gente que me preguntaba, ¿no? Ya venían preguntándome desde hace tiempo, ¿no? Oye, ¿esto cómo podemos hacerlo para hacer más cosas? Pues no sé qué. Yo la fotografía la concibo siempre como un disfrute, ¿vale? O sea, es decir, no estoy aquí para competir con nadie, no estoy aquí para nada de esto, estoy aquí para pasármelo bien, ¿no? Este es el primer mandamiento que tengo yo en la cabeza, ¿no? Entonces, a mí me encanta, siempre me ha gustado compartir la fotografía. Contigo he estado haciendo fotos, hemos estado haciendo fotos de siluetas, fotos nocturnas también estuvimos en su momento, recuerdo ahora que me acaba de venir a la cabeza, y demás. A mí me encanta compartir esos momentos con la gente, ¿vale? Entonces, no sé por qué, no recuerdo exactamente cómo fue, pero llegó a mí que existía la manera de hacer una comunidad dentro de WhatsApp y generar una comunidad, básicamente con un objetivo, y era un objetivo de conocer y que hacer quedadas con gente, ¿sabes? Lunática o no lunática, porque ahora ya no es tanto lunática, sino que además tiene otras disciplinas dentro de la propia comunidad. Y, creé una comunidad que ahora mismo somos unos 300 fotógrafos y que además están generando un montón de planes. A día de hoy hay varios subgrupos en el que están fotografía nocturna, fotografía de lunas, de soles, fotografía de pajareo, fotografía de aviones. Ahora hay un nuevo subgrupo que es un grupo de planificaciones para resolver dudas de la gente sobre planificaciones y demás. Y luego, ya te digo, empecé así yo como, bueno, pues venga, de vez en cuando pongo alguna planificación, porque lo que me pasaba es que llegaba la luna llena y a lo mejor para el mismo día yo tenía tres planificaciones distintas. Yo qué sé, las Torres Kio, las Torres y el Pirulí, por ponerte un ejemplo. Y decía, joder, pues si yo voy a las Torres Kio me da pena, ¿no? Que la gente no vaya a hacer y que se quede en su casa, pues voy a empezar a poner yo planificaciones dentro de esta comunidad. Pero a día de hoy lo que ha pasado es que la gente está proponiendo estas quedadas y, de hecho, esta luna de enero, que ha sido un poco donde hemos puesto un poco orden, que las planificaciones pasasen un poco por mí para ordenarlas y ponerlas en un canal de avisos para que la gente no se las pierda, porque al final es muy activa la comunidad. Bueno, pues hemos tenido planificaciones y quedadas, o llámalo reuniones, pues todos los días que ha habido luna llena, ¿vale? O sea, los tres días de luna llena hemos estado tanto por la mañana como por la tarde. Yo ha habido muchos que no he podido ir por temas de trabajo, laborales, pero ha estado muy, muy activo. Y la verdad es que es sorprendente la gente, las ganas que tiene de compartir y demás. Y, joder, pues me llevo... Ayer, por ejemplo, estuvimos en una foto por la tarde que estábamos allí en Pozuelo haciendo alineada la iglesia de Pozuelo con las torres y con la luna. Pena que la luna no se vio por nubes, ¿no? Esto es cosa del tiempo, no podemos hacer otra cosa, pero que la propuso una chica que se llamaba Patricia, que es azabache en las redes sociales, y lo propuso, pues ella no podía ir y dijo, oye, yo tengo esta planificación, bueno, pues nos juntamos allí al menos 40 personas, ¿vale? Y además fue muy curioso porque, claro, como la foto no se dio, pues me dio tiempo a charlar con todo el mundo, ¿no? Y entonces, pues mucha gente pues me hablaba y, joder, pues tal, y entonces... Hubo gente que me decía, pues fíjate, nosotros nos hemos conocido, y esto lleva unos meses solamente, nos hemos conocido en tu comunidad y ahora pues quedamos para hacer planes y hemos ido a hacer amaneceres y hemos ido a hacer atardeceres. Entonces, bueno, yo creo que para mí es una de las cosas que estoy orgulloso de este año, porque la verdad es que la comunidad está generando muchos planes y estoy conociendo un montón de gente, un montón de fotógrafos con las mismas aficiones, y es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? El por qué yo entré en las redes sociales, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? O sea, el conocer a gente con las mismas aficiones, yo creo que es un lujo a día de hoy, ¿no? Así que... Sí, desde luego, poder compartir esto con más gente. Al final, lo que decíamos antes, también vuelves a cerrar el círculo. Mm. El objetivo tuyo era conocer gente en redes sociales y es lo que estás haciendo. Y si alguien quiere aprender a hacer fotografías de este estilo, salir contigo a hacer fotografías de lunas, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Haces talleres, algunas otras quedadas? Bueno, sí, efectivamente. O bien, si quiere hacer... Yo generalmente los talleres que monto son más talleres orientados a la fotografía de siluetas por la complejidad que llevan, ¿vale? Al final no hay tanta gente en España a día de hoy que está haciendo fotografía de siluetas. Y entonces, bueno, pues cuando tengo la opción de llevar un modelo, pues como el último que hice, que fue... unos acróbatas, bueno, la acróbata que tú conociste, ¿sabes, Miriam? Que trabaja en el Circo del Sol y, bueno, pues que nos dio opción, junto con otros acróbatas más, de hacer un evento junto con la luna y que son cosas que no son, por decirlo así, tan usuales, ¿no?, tan normales. Sí, hago este tipo de eventos un poco más orientados al este y la manera de orientar más a las siluetas y la manera de contactar conmigo, pues a través de redes sociales principalmente, ¿vale? A través de Instagram, mi nombre es Jaime Marín guión bajo photography, pero vamos, pones Jaime Marín y ya me localizas, ¿vale? Y aparezco yo en una silueta con el sol, o sea que es bastante fácil y reconocible, ¿vale? A través de un email que tengo que es jaimemarinfotografia@gmail.com, en el que por allí comunico también cuando hago algún tipo de evento y a través de la comunidad, que también lo pongo, ¿no? El objetivo de la comunidad no es anunciarme, es simplemente compartir cosas con el resto de la gente, pero obviamente cuando hay un evento, pues también lo pongo ahí. Decir que, gracias a Dios, en estos eventos que he montado, últimos eventos, pues en menos de 24 horas se han llenado todos los eventos y que, oye, pues si quieren estar al tanto, pues que estén conectados, porque la verdad es que están siendo un éxito y bueno, pues también es verdad que hay que tener en cuenta que no puedo hacer eventos multitudinarios. Lo primero, porque no me parece lógico llevar a muchísima gente, porque al final no puedes atender a todo el mundo y esto no me parece que sea bueno. Y lo segundo, porque cuando haces fotografía de silueta, medio metro a la derecha, medio metro a la izquierda o un metro a la derecha, cambia totalmente la fotografía, ¿no? Entonces, mi objetivo es que la gente se lleve esa fotografía, que disfrute y que aprenda de cómo se hace ese tipo de fotografía y, obviamente, pues las plazas son muy limitadas, ¿no? Muy bien, pues dejaré para toda la gente que esté interesada, dejaré los enlaces a tus redes sociales en las notas del episodio. Y nada, Jaime, ha sido un placer que te pasaras por el podcast para hablarnos de tu trabajo, de la fotografía de luna. Así que muchísimas, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Javi, por invitarme. La verdad es que es un honor estar aquí. Un fuerte abrazo, Jaime. Gracias, igualmente. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado de la fotografía de la luna. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!